La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte. Cristo asciende victorioso del abismo. 21 de abril. Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. Vigilia pascual en la noche santa. El amor de Dios es esperanza cumplida. Amor sin límites, cumplido. Amor hasta el extremo, cumplido. Fidelidad sin fecha de caducidad. Misericordia sin fin. Preparemos el perfume. Repartamos flores. Adornemos los templos. Afinemos notas, tonos y ritmos. El cumplimiento misericordioso de Dios es resurrección. Velemos confiados y alegres. Esperemos con el fuego nuevo, el oído atento, las tinajas llenas de agua, la mesa espléndidamente adornada y servida. Ya es Pascua, la celebración de la solemnísima vigilia pascual. Tiene cuatro partes. El inicio de la vigilia con el rito de la luz, la bendición del fuego, la preparación del cirio pascual y el anuncio de la resurrección, el pregón pascual. Enseguida escuchamos la palabra largamente. En la vigilia de las vigilias, la madre de todas las vigilias. La liturgia de la palabra es riquísima. Desde la creación del mundo vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Después, el llamado a Abraham, el sacrificio de nuestro patriarca Abraham. Y después, la narración de la primera Pascua. Los israelitas entraron en el mar sin mojarse. Escucharemos a los profetas. Con amor eterno se ha apiadado de ti, tu Redentor. Vengan a mí y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Sigue el camino que te conduce a la luz del Señor. Los rociaré con agua pura y les daré un corazón nuevo. Cantaremos el Gloria. Oraremos, Dios de inmutable poder y eterna luz. Míranos, Dios nuestro, que haces resplandecer esta noche con la gloria de la resurrección del Señor, aviva en tu iglesia el espíritu de adopción filial, para que, renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos fielmente a tu servicio. Escucharemos el anuncio de la buena noticia en el Nuevo Testamento. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. Es la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Cantaremos el Aleluya, que fue omitido durante largo tiempo de Cuaresma, para escuchar el Evangelio de la Resurrección. Porque buscan entre los muertos al que está vivo, contemplaremos gozoso la noticia de las noticias. la razón de ser de nuestra fe. Después, la liturgia bautismal será la tercera parte en la celebración de esta gran noche. Si hay bautismos, se hace el rito solemnísimo del bautismo. Si no hay bautismos, en la noche de las noches, bendeciremos el agua, seremos rociados por ella en memoria de nuestro bautismo y en la actualidad de nuestro bautismo, profesaremos nuestra fe. Haremos esa parte final de la cuaresma dejando atrás el mal, el pecado al que hemos renunciado. Todo se va a culminar en la liturgia eucarística. Es la celebración más solemne del año. ¿Estás preparado? Ya es la Pascua. Iniciamos el sábado al caer la tarde, al empezar la noche. Velemos, pues, confiados y alegres. Esperemos con el fuego nuevo, el oído atento, las tinajas llenas de agua, la mesa espléndidamente adornada y servida. Ya es la Pascua. ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo.